Bueno, el gobierno parece estar metido de lleno en la campaña electoral. Uno ve los ministros saliendo al interior del país y señalando todo lo que ha hecho el gobierno, y uno mira la página de presidencia y es un reguero de viviendas, ¿no? El sistema público de viviendas dice que finaliza el periodo de gobierno con más de 115.000 soluciones habitacionales. Y el director nacional de vivienda, Salvador Schelotto, dice que hay más de un 20% por encima del plan, de las metas que tenía el gobierno con las soluciones habitacionales. Y estamos en contacto telefónico con el diputado de la Unidad Popular y del 26 de marzo, Eduardo Rubio, porque hay un proyecto de vivienda que ha tenido media sanción, justamente impulsado por la gente que reclama vivienda. Entonces, para aclarar esta situación, estamos llamando al diputado Eduardo Rubio. Buen día, Rubio, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis, buenos días, Fabricio, buenos días a toda la audiencia. El juego con las cifras y en campaña electoral es vergonzoso, ¿no? Porque se utiliza el término soluciones habitacionales y la gente, naturalmente, cuando escuchás que desde el Ministerio de Vivienda te dicen dimos 115.000 soluciones habitacionales, vos dijiste, bueno, está. Son casas. Ya está, ya hicieron todas las casas que había que hacer. Pero vamos a las cifras concretas. Yo tengo las cifras concretas hasta la última, hasta la rendición de cuentas que nos viene ahora, 2018. Y vamos a decir los que se hizo en este gobierno de viviendas terminadas, ¿no? Y después, cuando hablamos de viviendas terminadas, hay que diferenciar entre las viviendas que el Estado hace, que es lo que le correspondería hacer, y las viviendas que se hace la gente, con plata que le prestan, pero que tiene que devolver, y con intereses leoninos, como le está pasando a FUNVAM, que escuché hace un ratito que la ministra dice que quiere rescatar toda la plata, que están robando a FUNVAM, a las cooperativas en general, con un interés del 5,5%, que es el interés que le puso el gobierno de Tabaré Vázquez en el 2009, siendo que el préstamo para cooperativas y para viviendas sociales siempre estuvo en el 2%. Esto estaría bueno recordar que la Unidad Popular, en la última rendición de cuentas, presentó un aditivo planteando llevar el préstamo a vivienda social al 2%, como estaba antes, e incluso devolverle a los cooperativistas, los que pagaron de más todos estos años, adjudicándole el plus que pagaron de interés al saldo a saldar la deuda que mantienen con el Estado. Pero vamos a la cantidad de viviendas. En todos estos años, del 2015 hasta finalizado el 2018, por la modalidad de cooperativas, o sea que la gente se construyó 5.592 viviendas. 5.592 viviendas realizadas, hechas por las cooperativas. Después aparecen cifras de las que están en construcción, las que están proyectadas, las que están. Pero esto es la realidad, lo que se hizo. Empresas, viviendas hechas por empresas, o sea que el Estado contrató empresas para hacer viviendas. Aquí entran incluso las viviendas llamadas la de promoción social, estas que se exonera a las empresas de todos los tributos y después paga $120.000 por un monoambiente. Pero bueno, en esa modalidad, del 2015 hasta fin del 2018, se construyeron 1.897 viviendas. Por autoconstrucción, o sea que la gente se hace la casa. Acá hay dos modalidades, en terreno propio o en terreno público, que el Estado le adjudica, pero la gente paga por el terreno, paga por los materiales y se hace la casa. Lo que el Estado le da a veces es una dirección, una dirección técnica, digamos, ¿no? Bueno, por autoconstrucción, en todos estos años del periodo de gobierno, 1.870 viviendas. Y viviendas para jubilados, atento, vivienda para jubilados, del 2015 hasta fin del 2018, 187 viviendas. Y luego está el otro rubro, MEVIR, porque decís, bueno, me viene aparece la cifra de 2.999, 3.000, ¿no? Pero acá son intervenciones en MEVIR. Aquí tenés vivienda nueva, merenderos, mejoramientos de zona, en fin. Ahí no distinguen cuántas son viviendas y cuántas son alguna intervención. Préstamos para compra de vivienda, o sea, los préstamos que dio el Estado para compra de vivienda, del 2015 al 2018, 1.306 préstamos. Garantías de alquiler, o sea, que acá no se hizo ninguna vivienda, no se resolvió nada. Uh-huh. O sea, se mantuvo el mercado especulativo, se le dio garantía a la gente para que alquilara. En todos estos años, 6.970. O sea, que si yo voy por el rubro viviendas terminadas, me encuentro que del 2015 hasta esta rendición de cuentas van 9.546. Y si sumo los préstamos, las garantías, el total son 11.280 viviendas y soluciones del tipo de garantía de alquiler y préstamos para la compra. O sea, ¿dónde están las 115.000 soluciones de las que me habla Esqueloto? Eso es humo. Eso no es realidad. En el Uruguay faltan 88.000 viviendas según los datos que aporta FUNBAN y otros organismos vinculados a la vivienda. En 5 años hicieron 9.000. Hicieron. Se hicieron, porque acá el Estado como responsable para invertir y construir viviendas para la gente. Y en ese rubro. Y estamos hablando de 2.000 viviendas, 2.500. Esta es la verdad, esta es la realidad. Y esto es lo que uno ve en la calle, ¿no? Que cuando salís ve gente durmiendo en la calle, ve gente agregada tres generaciones en un mismo predio, ve gente penando para encontrar una solución habitacional, pagando alquileres inalcanzables, a veces en viviendas reunidas. Esa es la realidad. Y el plan de vivienda que la Unidad Popular presentó, que fue aprobado en diputados y que tiene un importante respaldo en el Senado, sigue trancado porque los senadores de Frente Amplio, en particular los del MPP, se han negado a votar este plan. Uh-huh. Rubio, entonces estas soluciones habitacionales que habla Salvador Esqueloto, él habla distintas modalidades, ¿no? Se ve que le ponen una ventana a una casa y... Sí. No, pero arreglan en el plan de mejoramiento de barrio, sí. Lleva la luz o arregla una calle, una entrada, está macanudo, eso está muy bueno hacerlo. Ahora, eso no son viviendas, no es vivienda. O sea, soluciones habitacionales. Está una persona, le vuela el tornado, la casa, el tornado le voló del techo y aparece, hay un préstamo para poner el techo. En Dolores a veces se lo pusieron. Está macanudo, eso está muy bien. Ahora, no estamos hablando de vivienda, no está sumando viviendas para resolver la carencia de 80 y pico de mil viviendas que tiene el Uruguay. El plan de el proyecto que presentó Unidad Popular. Y basado en lo que las organizaciones civiles de que planteaban muchas viviendas y que tiene media sanción. ¿En qué quedó en el Senado, Rubio? ¿Se está moviendo o ya tiene una definición por parte del oficialismo de que no lo va a votar? Yo lo decía hace unos minutos, el plan está el proyecto está en la Comisión de Vivienda del Senado, trancado por los senadores del Frente Amplio. En particular, y quienes han tomado la delantera en eso, quienes han tomado esa bandera, ha sido los senadores del MPP, en particular el senador Charles Carrera, sí. Que ha metido ha trancado firme este proyecto. Es más, han hecho desfilar gente para hablar mal del proyecto. Desmintieron a las organizaciones sociales que dijeron que iban a cambiar algún aspecto del plan, que iban a mejorarlo y que lo iban a aprobar. Hace un año y medio están esperando una respuesta a estas organizaciones sociales, la gente, nosotros, y en realidad lo que han hecho es plancharlo en la Comisión de Vivienda del Senado. Hasta ahora eso es así, queda un mes de trabajo parlamentario, un mes y medio. Hay algunas movilizaciones planteadas, seguramente en el mes de agosto habrá movilizaciones de la gente que pelea por la vivienda, reclamando por lo menos que al fin del periodo se dediquen a trabajar en algo y se dediquen y den una respuesta al tema de la vivienda. ¿En agosto, en qué fecha, Rubio? Está para definirse la fecha. La gente del movimiento Quiero Comprar Mi Casa pidió una entrevista a... son recibidos por la Comisión de Vivienda y bueno, están esperando la respuesta y bueno, el día que los reciban seguramente habrá presencia importante de gente allí reclamando la aprobación del proyecto. Sería interesante porque además la Comisión borró el proyecto ya directamente de los órdenes del día de análisis, como decía el diputado Rubio. Hace ya tiempo venían trayendo gente que hablara en contra del proyecto, pero después ya pasaban a discutir otros y ni siquiera lo han tenido en el orden del día de la Comisión de Vivienda. Por lo tanto, si recibieran por lo menos a la gente de Quiero Comprar Mi Casa, volvería a estar en discusión el proyecto de ley, ¿no? Exactamente. Sí. Esa es la idea, digamos. Bien, Rubio. Sí. No, y que quede claro para la gente, en última instancia, que esto es una definición. Si es que realmente están dispuestos a cumplir con la palabra que dieron los senadores del Frente, de que iban a aprobar el proyecto, o si, bueno, le mintieron una vez más a la gente y no lo van a aprobar. Pero es importante que eso quede claro también para la gente, para no jugar al engaño y a andar escondiendo la verdadera actitud que se tiene frente a problemas tan graves como la falta de vivienda. Rubio, muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes.